Seguimos con actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con lo que llega, por ejemplo, a través del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Próximas iniciativas, próximos talleres que se van a poner en marcha y, en definitiva, la actualidad que genera el Centro Guadalinfo. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico a su dinamizador, José Luis Aránega. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos a continuación con esos talleres que, podemos decir, ¿no?, lo que es un nuevo curso, nueva temporada, ya con lo que es este mes de octubre, aunque, bueno, pues el centro ha estado funcionando durante todo el verano, a excepción mínima de algunos días por el tema de vacaciones, pero, bueno, pues ya decimos, sí que comienza una nueva temporada, incluso el perfil de los usuarios distinto a lo que puedan ser el periodo estival. Pero antes, digo, de quedarnos con ello, te quería preguntar, José Luis, por un encuentro ya habitual, encuentro anual de los distintos representantes, ¿no?, de los responsables de los centros Guadalinfo, en el que participaste días atrás, si no me equivoco, en Granada, ¿verdad? Sí, durante los días 27 y 28 hemos estado en Granada, lo que se denomina el encuentro anual de dinamizadores, la gente entiende, una especie de congreso de todos los que trabajamos en este proyecto y, bueno, donde pues se ponen en común un poco pues todo lo que se está haciendo en toda Andalucía, ¿no? Ha habido una serie de talleres también para ponernos un poco al día y actualizar también conocimiento, pero también ha habido mucho de intercambio, ¿no? En el caso mío de aquí, del Centro Ubrique, pues hemos expuesto allí la iniciativa que solemos hacer con el doctor Antonio Carrión de bueno, pues dar estas charlas de salud que luego conectamos con otros centros y la ven en directo y demás. Y la hemos estado compartiendo en una de las salas dentro de los eventos que teníamos previstos hacer y bueno, también hemos conocido otras cosas que se hacen en otros sitios un poco pues para ver la posibilidad de implementarla y de ponerlas en marcha en nuestras localidades, ¿no? Yo digo, un encuentro muy, este año ha sido muy intenso porque, bueno, el primer día fueron casi 12 horas a piñón, entre talleres, charlas, conferencias, intercambio con otro centro y, bueno, pues la verdad es que venimos un poco con la mochila cargada y ahora pues toca ordenar todo lo que hemos traído, ver lo que podemos tratar aquí e intentar de poner en marcha cosas y proyectos que he visto que son muy interesantes en otras localidades que creo que aquí también podían funcionar. Como decías, ¿no?, al fin y al cabo un intercambio de experiencias y de aprovechamiento al máximo de los recursos con los que se cuenta, porque, por ejemplo, ¿no?, en el caso de aquí de Ubrique, esa charla sobre salud al final se comparte con el resto de centros. Y desde un punto al final, bueno, se pueden beneficiar por toda aquella persona que esté conectado, ¿no?, en las redes. Sí, de hecho, ya digo, las charlas aquí un poco las hemos seguido en centros, la que más seguimiento tuvo, creo que fueron 8 centros de la provincia, todos de la provincia de Cádiz, que se conectaron y que, bueno, pues participaron en esa charla. Y bueno, después de esta presentación, un poco allí a la treintena de compañeros que, bueno, pues decidieron sentarse en el stand en donde estábamos nosotros y escuchar lo que teníamos que decir, pues nos hemos traído entre 10 y 12 centros que, bueno, pues me han pedido que les avise para la próxima, o sea que seguramente la próxima charla o videoconferencia que programemos, pues ya no solamente serán los centros de Cádiz, sino que habrá centros de Granada o centros de Almería que también se conecten y participen en de esa actividad, ¿no? Es lo que se pretendía con todo este evento, ¿no? Y entre las conclusiones, José Luis, por ejemplo, ¿qué podemos comentar sobre por dónde irían los próximos pasos de los centros Guadalinfo? Bueno, pues los próximos pasos de los centros Guadalinfo, hombre, seguimos un poco en la línea, en la conclusión, en la línea de porque quiera o no, seguimos siendo pueblos pequeños, la mayoría, ¿eh? No quiero decir cubrir que sea pequeño. La mayoría, el perfil medio de todos los centros son pues, poblaciones pequeñas donde aún todavía queda eso que llamamos de la brecha digital. O sea, todavía hay gente que no sabe utilizar el ordenador. Pero es que además, cuando hemos casi eliminado esa brecha digital, aparecen dispositivos nuevos, que son los móviles y las tablets, y volvemos a estar en el mismo punto. O sea, la ciudadanía vuelve a estar un poco diciendo, bueno, pero es que yo no sé manejar un móvil, ¿no? Bueno, pues un poco seguimos en este aspecto, pero cambiando el dispositivo. De hecho, hemos hecho una solicitud que se va a estudiar, y es la incorporación en los centros de tablets, para que la gente también pueda aprender a manejar una tablet y no sea simplemente un ordenador personal, que bueno, pues tiene sus diferencias. Y en eso es lo que podemos decir la línea base. A partir de ahí, sí que hay una estrategia a nivel europeo de poner en marcha lo que se denominan las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Y en este caso, pues, Guadalinfo sí que ha recogido el testigo que le ha propuesto la Unión Europea y se ha creado un grupo entre los cuales yo también me encuentro para empezar un programa piloto en cuanto a Smart City. O sea, explicar a la ciudadanía qué es esto de las ciudades inteligentes, ver qué aplicaciones, qué herramientas se pueden utilizar en nuestras poblaciones y se pueden implementar. Y bueno, pues una vez que hayamos hecho ese estudio y ese programa piloto de que la gente conozca qué es lo que hay, qué es lo que pueden demandar, qué es lo que se puede funcionar aquí, pues incluso hasta llegar al punto de pedir las subvenciones correspondientes para que, bueno, pues en este caso la entidad local, el Ayuntamiento de Ubrique, pues pueda acceder a instalar eso que al final hemos decidido entre los participantes, que sería una aplicación de Smart City, de ciudades inteligentes, y que podríamos implementar en nuestra localidad, ¿no? Ahí va a haber una serie de subvenciones y demás que son para las entidades locales. Y nosotros un poco, pues, lo que vamos a hacer es esta labor como de investigación y de planteamiento previo para bueno, pues no ir a lo loco a subvencionar cosas que a lo mejor luego no van a funcionar o no se van a usar. Y ese es uno de los puntos más positivos, ¿no? El hecho de trabajar en ese aspecto. Es un poco por donde... Sí. Juan Carlos, van a trabajar en dos áreas concretamente, digo, para que la gente sepa muy bien... o vaya intuyendo qué es lo que vamos a hacer. Una es la de administración local, o sea, vamos a ver cómo podemos acercar la administración local a los usuarios. Cuando decimos ciudad inteligente, bueno, pues son aplicaciones para el móvil que conecten al ciudadano con, por ejemplo, con el ayuntamiento, ya sea, yo qué sé, se me puede ocurrir ahora, pues para denunciar un desperfecto que haya en la vía pública, cosas que a lo mejor ya están incluso en el ayuntamiento, creo que están ya tratadas, ¿no? Pero bueno, se puede ver otros temas. Y la segunda área que vamos a tratar es el turismo inteligente, que también se está denominando, que son aplicaciones para que cuando el turista esté aquí en Ubrique, pues pueda tener información o pueda estar conectado a toda la oferta turística que pueda haber en la localidad. Ya digo, no sabemos ahora aplicaciones concretas ni usos concretos, sino que vamos a ir primero enseñándole a la ciudadanía qué es esto de la ciudad inteligente y luego vamos a ir viendo propuestas que se van haciendo en diferentes sitios y poniéndolas en común para ver si las podemos desarrollar y podemos implementar alguna de ellas. De todas formas, hablando de estos ámbitos en general, en ese sentido sí que se han dado pasos, ha habido algunas iniciativas en este marco por parte ya de Guadalinfo, ¿no? Aquí en Ubrique, por tu parte, ¿ya ha habido alguna aplicación, algunas iniciativas que iban caminando hacia esos objetivos, ¿no? Sí, la verdad es que siempre se han hecho cositas, pero bueno, siempre con los medios que tenemos aquí, que suelen ser medios gratuitos, con el soporte de las personas que vienen al centro, que también bueno, pues son voluntarios y bueno, pues tampoco son profesionales en la materia, y esto va un poquito más allá, ¿no? O sea, aquí no seríamos nosotros los encargados de diseñar ninguna aplicación ni ninguna herramienta, sino que los ciudadanos, a través de su centro Guadalinfo y a través de estas propuestas, lo que vamos a ver es qué nos puede beneficiar, qué podemos utilizar de esas ciudades inteligentes que podamos aplicar en nuestra localidad. Bueno, hablo de Ubrique, pero vamos, siempre vamos a hablar en conjunto, porque somos veintitantos o 30 centros los que vamos a hacer ese programa piloto, ¿no? Los que vamos a mantener las reuniones y demás. Entonces, una vez que se determine qué es lo que puede interesar, bueno, pues mira, necesitamos una aplicación para tal. Bueno, pues esa aplicación seguramente la hará una empresa, pues habrá una subvención y habrá una licitación y toda la historia. O sea, no, ahí no intervendremos como diseñadores. Lo que hemos hecho nosotros un poco en base a amateur, dentro de nuestras posibilidades y con las herramientas gratuitas que tenemos, que no es poco, ¿eh? Pero hay que ponerle su límite, su techo a lo que hacemos nosotros. Pues eso, sobre cosas que ya se han hecho y por dónde iría la línea de futuro de los centros Guadalinfo. De todas formas, vamos a quedar con iniciativas que llegan ya en próximas fechas porque, como les comentábamos, vamos a repasar pues cómo arranca el nuevo curso, la nueva temporada, podemos decir, José Luis. Y en ese sentido supongo que se mantiene, por ejemplo, la colaboración con entidades, colectivos, grupos también de ciudadanos en diferentes proyectos. Esto se mantiene al margen de los talleres que se puedan ir desarrollando, ¿no? Sí, de hecho este mes teníamos una agenda muy complicada, en el sentido de que la mayoría de las actividades no son nuestras, son de terceras entidades, podemos decir, que nos han solicitado pues el uso del aula. En algunas pues simplemente es el uso del aula, en otras pues hay una colaboración entre Guadalinfo y esa entidad o ese colectivo, ¿no? Tenemos colaboración con la Casa de la Juventud, teníamos un programa también pues financiado, creo que por la Cámara de Comercio y la Diputación de Cádiz, un programa de autoempleo y consolidación empresarial, y alguna que otra, bueno, también tiene una colaboración con un nuevo colectivo de la localidad. Y al final, bueno, pues la agenda que estaba cubierta con todas esas colaboraciones, una de estos colectivos, una de estas colaboraciones, se ha caído y casi nos ha dejado el panel de actividades en blanco, con lo cual tenemos que volver a reprogramar todas las actividades. Pero sí que hay determinadas actividades que se van a llevar a cabo y bueno, te voy a dar un poco las pinceladas de lo que nos ha quedado, porque eran las horas libres que había. Y ahora, pues, en estos días, indudablemente la gente esté atenta porque seguramente a través de Facebook, de nuestro canal de Facebook y demás... Habrá novedades. Y demás, pondremos talleres nuevos porque se nos han quedado un montón de horas a disposición, ¿no? Antes no las habían solicitado, además eran talleres que te ocupaban toda la tarde, con lo cual no podían meter ningún grupo y bueno, pues ahora tenemos que cambiar un poco todo el programa. Tuvimos noticia el viernes de que este curso en concreto no se desarrollaba aquí, con lo cual pues nos acoge un poquito a traspié, ¿vale? Te decía antes que vamos a colaborar con una colectivo nuevo que es ACEDEN, una asociación de enfermos mentales, en el cual vamos a intentar introducir en las TIC a esos usuarios pertenecientes a ese colectivo, de los cuales, bueno, ya conocemos algunos, sabemos que, bueno, son gente que también, personas que han estado ya aquí en otros momentos, por lo cual no creo que nos cueste mucho trabajo introducirlo, pero sí que hay gente que no sabe nada. Entonces vamos a hacer un curso de iniciación para ello, ¿vale? Esto es con la asociación ACEDEN, un colectivo, creo que de reciente creación, o por lo menos yo no lo conocía aquí en Ubrique, y tendremos también, pues tenemos un taller todos los lunes, seguramente, bueno, pues durante todo el mes de octubre y en sucesivos meses para... que estas personas tengan acceso a las TIC, puedan manejarla y puedan utilizar el ordenador en su casa o en cualquier otro ambiente, para que puedan trabajar con ello y puedan aprender a manejarlo, ¿no? Tenemos también una colaboración, como decía antes, con la Casa de la Juventud, con un taller que vamos a hacer de impresión 3D. Este taller sí que la inscripción la lleva toda la Casa de la Juventud, porque uno va especialmente indicado para jóvenes y las condiciones, bueno, pues como es la Casa de la Juventud, ellos saben mejor cuál es el perfil de usuario que pueda hacer, ¿no? Lo digo por si alguien quiere preguntar, pues que se dirija a la Casa de la Juventud y vea las posibilidades de, no sé, ahora mismo el cupo cómo están y si está cubierto, pero será del 9 de octubre al 13 de octubre en horario de tarde. Posiblemente, digo posiblemente porque, bueno, puede ser que baile un poco la hora al principio o al final, de 4 a 8 de la tarde, ¿vale? Es un curso de impresión 3D donde, bueno, pues los alumnos van a poder diseñar en el ordenador un elemento, un objeto en 3D, y luego va a haber una impresora donde van a poder mandarlo a imprimir, ¿no? Y lo van a poder imprimir en 3D, en realidad, podemos decir... palpable, ¿no? Yo creo que es un taller que, bueno, pues de aquí en adelante se va a seguir intentando repetir, digo intentando porque, bueno, indudablemente el Centro Guadalinfo no tiene impresora, en este caso la manda Diputación a través de un concierto que hay, y pero que puede ser una de las herramientas de futuro que más vayamos a intentar usar aquí en los Centros Guadalinfo. Ya lo comentaba, ¿no? En su momento lo apuntaba, como dices ahora, ¿no? También, junto a la robótica, lo decían, ¿no? Desde hace ya tiempo, ¿no? Que por ahí podían ir próximos talleres, porque además después pueden tener una gran utilidad para los usuarios de cara al mercado laboral, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues las impresoras que, bueno, en muchos sitios se están utilizando ya impresoras 3D, desde, bueno, pues cualquier tema de diseño industrial ya utiliza una impresora 3D, yo no sé, hasta, bueno, pues lo hemos visto hace poco en una feria en Madrid o algo así, donde uno, pues la impresora 3D se hace para fabricar, no fabricar alimentos, pero sí texturas y volúmenes con un hilo, con, en vez de ser de plástico, pues de un alimento determinado, ya sea chocolate o lo que sea. O sea, que hasta en gastronomía se utilizan impresoras 3D. Y bueno, pues me imagino que se va a ir en muchos sitios aplicando esta tecnología, ¿no? Sobre todo, más que nada, es el tema un poco de iniciar a la gente ya en temas de tecnología y de ingeniería, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tuve la máquina de imprimir ese volumen, antes lo has tenido que diseñar en el ordenador, y para eso, bueno, pues hay que tener unas capacidades, podemos decir, de ingeniería, en el cual, bueno, pues sepas cómo tiene, porque no es lo mismo hacer una pieza ahí alto, venga, venga, aquí hago un cubo y el cubo sale perfecto. Pero si yo quiero un engranaje que interactúe con otro, bueno, pues tiene que tener unas medidas concretas y demás, pues todo eso hay que diseñarlo en el ordenador, ¿no? Se hace con un programa de lo que llamamos CAD, de diseño de estructuras, podemos decir, y un poco lo que hacemos es, con los chavales jóvenes, es iniciarlo en esa materia, ¿no? Indudablemente no van a ser profesionales ingenieros cuando salgan de aquí, pero sí van a llevar los conocimientos básicos para aquel que vaya a estudiar ingeniería o cualquier carrera técnica, pues de manejo de estos programas en el ordenador. Pues, por tanto, uno de los cursos que se desarrollarán junto a la Casa de la Juventud en este mes de octubre, impresión en 3D. ¿Más iniciativas, José Luis? Sí, vamos a iniciar, queremos iniciarlo este jueves, no sabemos si nos dará tiempo, porque no hemos podido hacer la promoción y demás, cerrando todo el tema de los otros grupos y demás, que al final pues no hubiera sido tan complicado si hubiéramos sabido desde el principio que no se realizaba ese taller. Un taller de móvil, lo que te decía antes, la brecha digital se está detectando ahora en el uso de los dispositivos móviles. Sí que es verdad que, bueno, pues sobre todo las personas mayores, bueno, pues cuando van a comprar un móvil ya no tienen elección, ya lo que van a comprar es un teléfono inteligente, un smartphone, porque no hay otro. No hay el típico teléfono de numeritos, de la tecla verde y la tecla roja. O sea, ya van a tener un smartphone. Y sí que es verdad que, bueno, pues les plantean ciertas dificultades, ¿no? Aunque algunos pues solamente lo utilicen para llamar y para recibir llamadas, incluso realizar la llamada muchas veces les cuesta trabajo, ¿no? Bueno, pues va a ser la tónica de aquí a final de año y posiblemente después de la nueva temporada del 2018, el que todos los meses haya algo relacionado con el móvil, ¿no? Desde el taller de inicio que vamos a hacer ahora, que es básicamente conocer qué es lo que tenemos en las manos, cuál es su configuración, qué es eso del correo electrónico que tiene que llevar parejo al móvil, que mucha gente no sabe ni que tiene correo electrónico, porque se lo, normalmente de la tienda, para no perder mucho tiempo, se lo crea y se lo instala directamente. Y bueno, pues todas esas particularidades, esos beneficios que puede plantear el tener un móvil. Una vez que te hayamos dado este taller de móvil, pues seguramente el mes que viene seguiremos con aplicaciones concretas que pueden utilizar los usuarios. Yo creo que puede ser a lo mejor la aplicación de Salud Responde para el tema del médico, o el tema de la cita de la ITV, o distintas aplicaciones. Por ejemplo, estuvimos en una de las conferencias que tuvimos en el encuentro, fue de un investigador, un médico investigador, que bueno, pues está relacionando todo esto de las nuevas tecnologías con la salud, ¿no? Todos estos dispositivos que hoy, bueno, pues llevamos en la muñeca, muchos llevan un dispositivo que, bueno, pues te lee las pulsaciones, que te mira el nivel de oxígeno en sangre, o sea, cosas espectaculares que bueno, pues todo eso va a terminar que cuando lleguemos a la cita con el médico, a la consulta, pues el médico tiene nuestras constantes vitales al día, ¿no? Porque se va a poder integrar todo y conocer el estado de un paciente, pues, al segundo, ¿no? Bueno, pues hay aplicaciones ya que se pueden utilizar para el tema de salud, bueno, por ejemplo, digo, para gente que tenga diabetes, para gente que tenga hipertensión, para gente que... O sea, hay multitud de aplicaciones que iremos viendo para que todos aquellos que, bueno, pues tengan una especial predilección por utilizar una de esas herramientas, pues sepa cómo funciona, sepa cómo se instala, si vale dinero, si no vale dinero, y todas esas cosas, que eso de premium, que es lo premium, porque se están empezando a utilizar un montón de terminología nueva que la gente no conoce. Entonces, vamos a empezar los jueves por la mañana de 9:30 a 10:30, a 11:30, perdón, todos los jueves, hacer un taller de uso del móvil. Ya digo, estas primeras semanas seguramente vamos a ver la introducción, manejar el móvil de forma básica, llamar, recibir llamadas, dónde están los contactos, cómo hacer un contacto, cómo lo elimino, cómo bloqueo un teléfono que me está llamando continuamente, que también es una de las cosas que más me están pidiendo. Aquí me llama un teléfono para venderme, yo qué sé, y me llaman a las 4, a las 3, a las 2, no tienen hora, y todos los días. No es mentira, casi todo, no voy a decir todos los días, pero una, dos o tres veces por semana me preguntan. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos bloquear un número para que no me siga llamando, ¿vale? Después cada uno que sea consciente de lo que bloquea, pero que se sepa que el móvil en un smartphone lo permite, ¿no? Y ya digo, será un taller de uso general del móvil los jueves de 9:30 a 11:30. Y luego tendremos, que era lo que nos quedaba libre, la última actividad, bueno, no tengo otra más, ahora adelantaré. Vamos a empezar a trabajar con el proyecto que empezamos antes del verano con la página web y demás, de No Comas Solo, ¿vale? Un proyecto de cocina colaborativa o comunitaria, esta comunidad que pretendemos crear aquí entre varios usuarios y que queremos que mucha gente se inscriba y que aprenda a utilizar esa herramienta, pues todos los martes por la tarde también, de 5 a 7, vamos a explicar esa herramienta, vamos a ver lo básico, cómo se sube una receta ahí, pero también vamos a explicar un poco en qué va el proyecto y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y ya adelanto que, bueno, pues por ejemplo, en este mes seguramente vayamos a hacer una visita a un establecimiento donde se produce en este caso queso, ¿vale? Van a hacer una visita donde se nos va a explicar cómo se hace el queso. Digo aquí en Ubrique, ¿eh? No vamos a ir fuera de Ubrique ni nada, porque estamos en el centro guadalupe de Ubrique, ¿no? Pero sí que es verdad que pues puede ser interesante ver una producción artesanal de queso, no una fábrica grande ya consolidada, sino de cómo se hace un queso a nivel artesanal. Vamos a intentarlo, a cerrarla para este mes, y es una actividad que entra dentro de ese proyecto de No Comas Solo, ¿no? También el encuentro dio la casualidad de que también allí se hizo una de las actividades a un show cooking, y estaba uno de los participantes en MasterChef, Daniel del Toro, un rubillo que había por ahí, no sé cómo explicarlo. Y también conseguí arrancarle el compromiso de que viniera, si no puede estar presente, ya digo, in situ aquí, lo haríamos por videoconferencia, pero también nos va a dar una pequeña introducción de cocina creativa, ¿no? También intentaremos dejarla cerrada para este mes. Digo, no haya posibilidad de darla este mes por la actividad que teníamos ya programada, pero ahora que se nos ha quedado libre, pues digo que posiblemente lo adelantemos y lo hagamos, ¿no? Lo que pasa, no puedo cerrar días ni puedo comentar horas porque no me he puesto nada de ello. Vamos, nos pondremos a partir de hoy. Pero ya digo, es la comunidad No Comas Solo y este caso todos los martes por la tarde vamos a empezar a ver esa herramienta que hemos creado, esa comunidad, donde uno pues la gente puede ver recetas, puede compartirla, puede leer información interesante sobre gastronomía, gastronomía y salud, nutrición. Vamos a contar ya también con algunos especialistas en nutrición que van a colaborar con esa web, y queremos que la gente conozca la herramienta, ¿no? Ahora es lo principal, que asimilen cómo se entra, cómo se puede registrar uno para, bueno, pues si tengo interés en subir mi propia receta, que eso yo en mi casa, mi variación personal, o si simplemente quiero pues entrar en un foro donde se está hablando de comida creativa o se está hablando de guisos tradicionales, ¿vale? Los diferentes foros que se vayan creando. Pues eso en torno... todos los martes, he dicho de 5 a 7. Eso en torno a gastronomía, ese punto de encuentro, no coma solo. Y nos hablabas, ¿no?, de una actividad más todavía, ¿no? Sí, vamos a crear el... lo que pasa es que estará, todavía tenemos que... vamos a citar a los padres primero. Vamos a hacer una convocatoria para padres, bueno, con lo cual ya estoy diciendo que es para niños, indudablemente. Vamos a crear lo que es un club de robótica o una comunidad de robótica. Ya empezamos antes del verano y durante el verano a dar talleres de robótica. Pasa por aquí unos 12, 15 niños, los cuales hemos iniciado en todo este mundo. Y nuestra idea era haber empezado en septiembre, pero claro, la feria, los días de fiesta, pues es complicado. Y ahora hemos querido dejar pasar también estas primeras semanas, porque bueno, hay muchas actividades extraescolares. Y vamos a convocar primero a los padres para coordinar qué día y hora es el mejor para desarrollar esta actividad, teniendo en cuenta que bueno, pues los participantes van a ser niños. Y bueno, pues vamos a crear ese club de robótica donde los niños van a seguir aprendiendo cómo crear diferentes robots, ¿no? Ya vimos aquí, bueno, pues crearon una linterna, crearon algunos un coche, otros crearon más. Pues ahora vamos a trabajar sobre proyectos donde vamos a intentar, bueno, pues crear un tren que pasa por un paso elevado, o sea, con su stock, con sus vallas protectoras, con su barra de levadiza, o sea, todo eso, ¿no? Vamos a ir proponiendo proyectos y vamos a ir viendo en ese club de robótica cómo lo hacen unos, cómo lo hacen otros, ¿no? O sea, la idea en general será esa, pero el planteamiento y la ejecución será diferente según el grupo de niños, según la edad de los niños también, y podremos comparar cómo solucionan uno un problema determinado y cómo otros buscan otra solución totalmente diferente, que es lo bueno de esta iniciación un poco a la programación, ¿no? Que vean que ante un mismo problema puede haber diferentes soluciones dependiendo de cómo lo abordemos, ¿no? Entonces, durante esta semana seguramente ya se le mandará la convocatoria, sobre todo a los padres que ya participaron, que el contacto directo, pero igualmente, tanto en Facebook como en nuestros canales de publicitarios, pues pondremos esa convocatoria para que quien esté interesado y que su hijo pueda aprender o iniciarse en el tema de robótica, pues pueda estar presente en esa primera reunión y podamos decidir qué hora y qué día mejor para desarrollar los talleres. José Luis, ¿para qué? Ya tenemos mucho más tiempo libre, con lo cual ya podemos hacer un grupo, dos grupos o tres grupos. ¿Para qué edad iría dirigido? Sí, hemos puesto siempre nuestro marco ahora mismo de referencia es de 8 a 12 años. Posiblemente igual sea grupos de 8, entre 8 y 10 y 11 y 12, ¿vale? Que es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero dependerá mucho del número de personas que haya, de niños que puedan inscribirse y, bueno, pues si tenemos que meter a alguien de 11 con el de 10 y con el de 8, pues nos quedemos, ¿no? La verdad es que hasta ahora nos ha venido muy bien, los grupos venían bien, de 8 eran entre 8 y 10 años y 11 y 12, ¿vale? Pero tampoco importaría ya un poco que hubiera incluso edades diferentes, ¿no? Porque nos da pie a buscar soluciones diferentes. No es lo mismo la madurez que pueda tener un chaval de 11 o 12 años que la que tiene de 8, ¿no? Pero tampoco es la misma la creatividad ni los prejuicios que puedan tener uno ni otro. O sea que en este caso el margen es de 8 a 12 por establecer un rango de edad que es la que se considera ideal para iniciarse en el tema de programación. Y bueno, pues dependiendo de los grupos, pues habrá mezcla o lo podremos separar por esas edades. ¿Y serán un par de días a la semana? Bueno, dependiendo también del número de inscritos. O sea, si al final nos encontramos que solamente 6 niños, pues esos 6 niños, pues obviamente vendremos 2 días en semana. Si después resulta que tenemos 15 o tenemos 16, pues obviamente tendremos que hacer 3 grupos porque solamente hay 3 kits de robótica, no tenemos más. Y generalmente son 2 niños por kit, con lo cual tendremos que hacer 3 grupos. Pues entonces sí lo haríamos una vez a la semana para cada grupo. Bueno, pues es un anticipo, ya decimos, de lo que va a llegar, aunque seguramente habrá más novedades incluso, que bueno, pues nosotros también estaremos atentos para comentarla en las próximas semanas. Pues José Luis, no sé si nos dejamos algo más en el tintero. No, nada más, simplemente animar a la gente a que se inscriban los talleres, que bueno, pues, a que también demanden ellos los talleres, porque muchas veces ya nos quedamos un poco... La verdad es que la oferta ahora mismo es muy grande en Ubrique, hay muchos más sitios donde uno pues se da también informática, donde también pues, la gente puede hacer idioma, o sea que la verdad es que la oferta es muy, tenemos esa suerte en Ubrique, ¿no? Yo conozco y he conocido en el encuentro poblaciones de, ¿no? Pues, de la Alpujarra Granadina, donde el centro de Guadalajara es pues, lo único que hay, ¿no? Claro. Con lo cual es la única referencia. Sí. Aquí es verdad que, bueno, pues tenemos más actividades, hay gimnasia, hay deporte, hay muchas cosas donde asistir, ¿no? Pero bueno, yo animar sobre todo en el tema de los móviles, que uno pues se interesen por ese tema, que la verdad es que hay mucho que contar sobre el tema de los móviles. Hay que también tener una parte de ser precavidos, que con los móviles pues nos llega también una ola de actividades un poco fraudulentas y demás, que sí. También en uno de los talleres que hemos dado sobre seguridad nos han puesto un poco al día y bueno, que es conocer, saber conocer la herramienta que tenemos en la mano para no tener después ningún susto y simplemente por saber usarla en condiciones, ¿no? Y sacarle el máximo partido. Pues con bueno, pues ese mensaje nos vamos a quedar, en cualquier caso, con las actividades que hemos anticipado y iremos recordando. Además, si hay novedades, pues también se lo apuntaremos a nuestros oyentes. Lo dicho, es el programa de iniciativas que además, bueno, pues seguirá multiplicándose en los próximos meses por parte del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Hoy queríamos hacer referencia a ello y por eso nos ha acompañado el dinamizador del Centro Guadalinfo, José Luis Aránega. Pues José Luis, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos, por supuesto, atentos a todas esas iniciativas que vayan llegando desde Guadalinfo. Muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por prestarme la posibilidad de difundir lo que hacemos. Gracias. Gracias.